Y vamos rápidamente a charlar unos minutos con Alexia Biancarroso, que ella vive en el barrio Eva Perón de Godoy Cruz. Su casa fue adjudicada por el IPB y en este momento también hay una demanda judicial por parte de antiguos dueños. Bueno, queremos más detalles, queremos visibilizar su situación y le damos buenos días. Alexia, Daniela y Marcos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por tomarte unos minutos y charlar y querer dar a conocer esta situación que estás atravesando. Sí. Bueno, no, bueno, primero que nada, darles las gracias a ustedes, bueno, por la difusión y el interés que tienen por nosotros, que somos dos personas en estado de vulnerabilidad, como mujer transgénero y mi esposo con una persona con discapacidad, ¿verdad? Contanos, bueno, dale a conocer a la audiencia, Alexia, la situación que están atravesando. Bueno, no sé si explayarme mucho o quieren que sea concreta o vayan haciéndome preguntas, así yo puedo ir respondiendo y que la gente vaya sabiendo por lo que estamos pasando. Eso, creo que me parece lo más importante, dar a conocer la situación que están atravesando. Bueno, nosotros vivimos en una casa que ya lo he comentado antes, una casa de recuperación federal. Del año 2005, en el año 2011 nosotros ingresamos a vivir a la vivienda. Esta vivienda se denuncia por parte de los vecinos porque la casa estaba en estado de abandono. La casa la toma la comisaría 40, ya vinieron varias veces a notificar y bueno, se encontraron que la casa estaba vacía. Bueno, y ¿cómo se llama? Y ahí seguí, bueno, así ingresamos nosotros a vivir a la casa. Pasa el tiempo, nos venimos a vivir acá, traído por el Instituto Provincial de la Vivienda. En la casa se encontraba tomada por la policía. Bien. Bueno, todo esto continúa así con los años, que termina ¿cómo termina esto? ¿Cómo sigue con el juicio, el semejante juicio que nos comemos, que ya nadie nos había avisado de nada de la desadjudicación y que se la habían devuelto mediante movimientos fraudulentos, como hicieron el IPB y el municipio de Godoy Cruz, que son los responsables número uno de esto. Porque la casa a ustedes se las habían adjudicado. La casa supuestamente iba a ser adjudicada en el año 2013, la cosa es que no fue así, no nos avisaron de nada, bueno, desviaron los impuestos, las tasas municipales. Así pudieron escriturarla, la habían cancelado los mismos que les quitaron la casa y nadie nos había avisado nada, mintiéndonos de que estaba todo bien. Y cuando aparecieron, no sabían quiénes porque estaba todo en archivo. Bueno, nada, esto apareció en el 2018, apareció un abogado, ya estaba todo en juicio, o sea que ya estaba todo armado. Tanto claro, por el IPB como claro, por el municipio de Godoy Cruz. Claro. Bien organizado, porque hicieron un trabajo bien hecho de hormiga para dejarnos en la calle a nosotros, que somos personas en estado de vulnerabilidad, somos pobres, y devolviéndole la casa a quienes se lo desadjudicó justamente y porque también tenían ya propiedades. Bien, y esto es así. ¿Y ahora cuál es la situación? ¿Hay una demanda? La situación. Bueno, la demanda, bueno, en fin, la demanda, yo contraté a dos abogados, los dos abogados no hicieron bien las cosas, una porque no apeló, el otro tampoco apeló, la cosa es que yo me quedo en la calle. Gracias, ahí entra que es un fundamental nombrar al Observatorio de Discapacidad y al doctor Richard Ermely, donde pongo un recurso de amparo. Bien. Donde el recurso de amparo queda firme y a favor nuestro. Bien. La primera audiencia, que fue el día 26, muy caraduramente, el municipio de Godoy Cruz, el señor Tadeo García Salazar, porque él es el intendente del municipio, por supuesto, donde se le notifica de esto, nos ofrecen una ayuda económica por 25.000 pesos por única vez y para que nos fuéramos de la casa. Y al otro día... Sí, como si eso fuera suficiente para algo. Como si eso fuera, exactamente, como si eso fuera suficiente para nada, realmente. Bueno, donde ni la jueza se lo acepta, ni Richard Ermely tampoco se lo acepta, porque no es lo que pedía la jueza, sino la solución habitacional. Exacto. es la solución que tienen que dar y no una tal cual, el municipio y el IPB, los dos. También donde hemos sido perseguidos averiguando con la policía, el hostigamiento que hemos tenido, qué clase de personas somos, y somos dos excelentes vecinos, porque no nos metemos con nadie. Nosotros, ningún vecino de nosotros tiene nada, pero absolutamente nada que decir. Los vecinos me vinieron a decirme que habían andado los patrulleros averiguando. Me imagino que han mandado por la gente esta de la municipalidad y también por la gente del IPB, porque no saben qué hacer para seguirnos arruinando la vida, pese al amparo que hemos puesto y a la gente que ha estado trabajando en esto, que es Richard Ermeli y el Observatorio de Discapacidad. Por suerte la juez, no obstante eso, el día 26 teníamos la primera audiencia y al día 27 me llegó una notificación para que nos fuéramos de la casa. Entonces yo creo que acá viene, es un conjunto de cosas que vienen a hacer lo que les da la gana, porque no es así, las cosas así no se arreglan. Entonces, la jueza resuelve. Una situación muy muy indignante la que nos contás, Alexia. Qué bien, igual que el Observatorio de Discapacidad esté asesorándolos. Iba a preguntarte eso, ¿cuál es la situación de ustedes ahora en cuanto a asesoramiento legal? Sí, el asesoramiento legal, el observatorio estuvo, por supuesto, han sido brillantes en lo que han hecho en materia de vulnerabilidad, en el que se encuentran las personas con discapacidad. Uh-huh. En el caso mío, que soy siempre yo la que hablo, mi esposo, con la discapacidad motriz que tiene, yo como persona transgénero sin derechos, sin nada, yo creo que de ahí fue donde más se agarraron, pero igualmente así todo, no les importó nada, que fuera con discapacidad, no les importó nada. Pero una jueza nos ordena el día 26, donde caraduramente el municipio y el IPB ofrecen los 25.000 pesos, que no se los acepta ni la jueza, ni tampoco el doctor Richard Ermeli. Bien. Ellos tienen que darnos una solución habitacional de vivienda adaptada para el marco en las condiciones, en buenas condiciones, una casa amplia, porque ya que nos quitaron esta, me das otra. Porque acá nadie se metió ni a usurpar, ni a robar nada. Nosotros estamos acá porque esta casa se recuperó, porque era una casa de recupero. Uh-huh. Entonces han hecho lo que se les ha dado la gana, y el juez quedó firme la sentencia de ellos, donde teníamos que irnos a la calle, pero le ganamos con el Observatorio de Discapacidad y con el doctor Richard Ermeli, con el recurso de amparo, que quedó firme. Claro, ustedes han hecho todo bien, han ido paso por paso, esperaron todos los tiempos y formas del IPB, de todas las instituciones, y después se enteran que se le había adjudicado a antiguos dueños. Tienen que darle una solución a ustedes, y me imagino que van por ese camino, Alex. Así que importantísimo difundir esto, importantísimo dar a conocer y decirte, como siempre, que los micrófonos están abiertos para que des a conocer cómo continúa esta situación, que me imagino que van a seguir ustedes. Esto continúa, mañana tenemos la audiencia, que es fundamental y donde queda firme el amparo, donde mañana tanto el IPB como el municipio de Godoy Cruz tienen que dar la solución habitacional, si ya sea temporal, si es temporal van a tener que alquilarme una casa hasta que la casa esté. Uh-huh. O sea que si demoran ellos en darme una casa 5 años, durante 5 años van a tener que pagarme un alquiler de una casa que sea... que se adapte a las condiciones de una persona con discapacidad como Marco, no un alquiler de 25.000 pesos, porque ningún alquiler sale 25.000 pesos. Aparte de eso, lo que conlleva alquilar, depósitos, garantes, solicitantes y todo lo demás, que eso lo tiene que tomar y firmarlo y hacerse cargo el municipio hasta que la casa esté. Entonces la casa la van a tener que hacer aparecer tanto el municipio de Godoy Cruz como el IPB, que es uno responsable número uno. De algún lado van a tener que hacer aparecer la casa, Alexia. También haciendo, sí. No, terminás la idea. Bueno, nada, donde han intentado, como lo vuelvo a decir, hostigamiento, persecución, tratando de o la negativa del ANSES, que no era que la negativa no era cierta, no, era todo como salió. Todo estaba todo claro. Perfecto. Claro, ustedes hicieron todo bien y avanzaron. La documentación. Claro. Tal cual, la documentación estaba perfecta. Ahí se da donde saben que vivimos bajo la línea de indigencia, Marcos por un lado con lo que cobro y yo con lo que cobro, que eso por supuesto, soy una trabajadora que trabajo en negro. Alexia, sí, te agradecemos mucho por tu testimonio, por lo que nos contás, por dar a conocer esto a la audiencia y lo vuelvo a decir, los micrófonos siempre abiertos para que queremos saber, contar a la audiencia la situación que están atravesando, no ustedes han hecho todo bien y tienen que esperar y deben exigir una respuesta del IPB. Así que vamos a seguir con este tema y te agradecemos mucho. Muchas gracias, les agradecemos a ustedes por su tiempo y bueno, por la difusión y que esto no vuelva a suceder nunca más. A ninguna persona más personas con discapacidad que están muy muy vulnerados sin importarle absolutamente nada a nadie, sobre todo a la justicia, Alexia, que sean justos totalmente. Muchísimas gracias, Alexia. Muchas gracias a ustedes, que pasen buen día. Escuchamos a Alexia Bianco Rosso, ella vive en el barrio Eva Perón y está llevando adelante una demanda que se le hizo, antiguos dueños, hizo todo bien y la verdad que importantísimo mostrar esto, ¿no?